¿Qué pasará cuando físicamente no puedas trabajar? El costo de los hogares de retiro es asombroso. ¿Y qué pasará si tus hijos no tienen un cuarto extra para ti? Consideremos tres aspectos básicos importantes de tu vida: salud, riqueza y felicidad. De las tres, pienso que la salud es la más importante. Si estás muerto, la riqueza y la felicidad tal vez no importen mucho. El problema es que muchos sacrifican una por otra. Por ejemplo, muchos sacrifican su salud por la riqueza, o su felicidad por la riqueza. Todos conocemos a personas que trabajan muy duro y son ricas, pero no cuidan su salud. O como mi padre, que trabajó por dinero y por prestigio, pero sacrificó su salud, su riqueza y su felicidad. Las tres cosas son importantes, en especial si eres un baby boomer sin mucho dinero y se te está acabando el tiempo. Entonces, esto es lo que sugiero. 1. Si no estás haciendo algo que amas, comienza a hacerlo, aun si es solo a tiempo parcial. Por ejemplo, tengo un amigo que es funcionario público y odia su trabajo, pero le apasiona el golf. Cada sábado pasa por el campo de golf y ofrece voluntariamente su tiempo. Trabaja en la tienda, enseña y ayuda en los torneos. Solo le quedan unos años para retirarse, pero como tiene tantos amigos en el campo de golf, tiene la oportunidad de trabajar a tiempo completo en el golf una vez que se retire. 2. Comienza a invertir en cosas que amas. Nota de nuevo la palabra amar. Yo sé que muchos han oído que uno debe trabajar en lo que ama. Bueno, es lo mismo en las inversiones. Hay demasiadas personas que invierten su dinero en cosas que desconocen completamente, cosas que no les interesa y que no aman. Yo solo invierto en lo que amo, y amo los bienes raíces. Mi esposa Kim dice que no hay un edificio o trozo de tierra que no te encante. También amo el petróleo porque conocí la industria al graduarme de la academia. Lo entiendo. También amo el oro y la plata. Si amas aquello en que estás invirtiendo, es más probable que lo estudies, conozcas los pros y los contras y lo entiendas por dentro y por fuera. Y mientras más informado estés con respecto a tus inversiones, será más probable que escojas aquellas que te generen dinero. 3. Contrata un entrenador. En el 2003 vi una foto donde aparecíamos Kim y yo en Hawái. Estaba aterrado de ver lo gordo que me había puesto. Parecía un globo. Yo sabía que estaba pasado de kilos, pero siempre me había engañado a mí mismo diciéndome que no era tan pesado como otras personas y que finalmente podría ponerme a dieta y llegar a un peso ideal. Llevo unos 25 años diciéndome esas mentiras. Ver esa foto me hizo reaccionar. No fue el miedo de morir lo que me hizo reaccionar, fue el miedo de perder tiempo para estar con Kim. Tenía mucho por qué vivir. También sabía que no tenía la fuerza de voluntad para hacerlo yo solo. Me había mentido por 25 años. Necesitaba un entrenador, un mentor, alguien que me pidiera cuentas y que me obligara a hacer lo que no había logrado hacer yo solo. Un año después, pesaba 50 libras menos, y más que eso, mi grasa corporal bajó de 36% a 20%. Para lograrlo, tuve que reinventarme. Los cambios comienzan en la cabeza. Ahora cuando me preguntan cómo logré bajar de peso, qué dieta hice, qué ejercicios practiqué, les respondo que lo más importante no es lo que hice, sino que cambié mi manera de pensar. Si eres un baby boomer sin mucho dinero y tu tiempo se te está acabando, es el momento de cambiar tu vida. Contrata a un entrenador que te ayude, alguien con experiencia que te ayude a reinventar la parte de tu vida que necesita atención. El amor es la clave para una vida llena de salud, riqueza y felicidad. Es más fácil ser saludable si eres feliz. Es más fácil tener riqueza si eres feliz. Es más fácil ser feliz cuando estás enamorado de lo que haces. Muchos dejamos que el miedo, y no el amor, dirija nuestras vidas. Comprométete a que sea el amor el que dicte lo que harás a continuación. Es mucho más probable que tengas salud, riqueza y felicidad si tus pensamientos y tus actos tienen sus raíces en el amor. Muchos piensan que hacer lo que amas, invertir en lo que amas o ponerte saludable a partir del amor es algo fácil. Pero el amor no es fácil y a veces puede ser doloroso. Muchos dejan de amar, ya sea a sus trabajos, a una persona o un lugar, cualquier cosa, porque les resulta doloroso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no volveré a amar? Tal vez el amor no haga la vida más fácil, pero le da sentido. El amor es espiritual, aunque a veces resulte doloroso. Cada vez que estoy en el gimnasio y sufriendo con lo que estoy haciendo, solo pienso en mi amada Kim y encuentro la fuerza para seguir adelante. 2 horas de dolor compensan por una vida más larga y feliz con la persona que más amo, así que me aguanto el dolor. Ocurre lo mismo con el trabajo y las inversiones. Si no fuera por amor, no podría superar el dolor y la frustración que a veces se presentan en el trabajo y las inversiones. El que diga que el amor es fácil, obviamente es alguien que nunca ha amado.